En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. A Little Crush, una canción de la vocalista Jennifer Page, una balada de los 90 que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y anteriormente pasaba la banda Jefferson Starship con No Way Out, una canción de los 80. Así comenzábamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Y así también con esas dos canciones comenzábamos un nuevo día, porque ya estamos a jueves 5 de diciembre del año 2024. Ya han transcurrido exactamente 10 minutos del nuevo día, jueves 5 de diciembre. Vamos con una balada de los 80, con Journey, el tema Faithfully, fervorosamente. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I will run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight. Along the wire, they say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Loving anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, ¿se les parece esta canción a algo? ¿A otra canción? Por supuesto. Es el tema Love Song. Original de Robert Smith con la agrupación The Cure. Pues hay una coincidencia entre esta canción, la siguiente, la otra y otra canción que vamos a escuchar de Adele. Love Song. You make me feel like I am young again. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. See you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Rolling in the deep. I heard that you're settled down, that you found a girl in your married now. Sucede que son canciones incluidas en el mismo álbum, en el álbum 21, el segundo álbum de Adele. Pues bien, en una fecha como esta, 5 de diciembre de 2011, el segundo álbum de Adele, 21, fue nombrado el álbum más vendido en Gran Bretaña del siglo XXI, superando el título que anteriormente ostentaba Amy Winehouse con el álbum Back to Black de 2006. El álbum 21, que estuvo 45 semanas en la cima de las listas del Reino Unido, fue una sensación instantánea y su legado ha demostrado que es uno de los lanzamientos más importantes de este siglo. Entre otros honores, 21 fue preseleccionado para el premio Mercury de 2011, mientras que en 2012 ganó un Grammy por Álbum del Año y Álbum Británico del Año en los Brit Awards. Desde entonces ha sido clasificado en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de The Rolling Stone. De diciembre de 2011, es decir, hace 13 años, el segundo álbum de Adele, 21, nombrado el álbum más vendido en Gran Bretaña del siglo XXI. Este álbum también, además de Love Song, la canción que es original y pues es un poco inusual de Adele interpretar canciones de otros artistas, pero no resistió la tentación de hacer un cover de esta linda canción de The Cure, Love Song. Rolling in the Deep, Someone Like You y la siguiente canción hacen parte de dicho álbum. El tema Set Fire to the Rain, que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak to stand. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Look at what you see in her face. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la música de la banda Gin Blossoms. Pues bien, en una fecha como esta, el día 5 de diciembre de 1993, hace 31 años, Doug Hawkins, tenía 32 años, fue cofundador de la banda Gin Blossoms, se suicida el músico Doug Hawkins. Fue el principal compositor y guitarrista de la banda de rock alternativo y fue responsable de éxitos como Hey Jealousy y Found Out About You, dos de las canciones que compuso para la banda Gin Blossoms, una banda que no impactó mucho en listas, pero que tuvo algunos temas conocidos como esta canción, Follow You Down. O como la otra canción que reseñamos, Hey Jealousy, falleció en una fecha como esta. Se suicidó el 5 de diciembre del año 1993. Guitarrista y compositor de Gin Blossoms, Doug Hawkins, a los 32 años. La otra canción que compuso fue Jealousy, que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7, Gin Blossoms, con su compositor, Doug Hawkins, que falleció en una fecha como hoy. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Midnight, blue, so lonely with

never get out of here. Thought of giving it all away to a registered charity. All I need is a pint a day. If I ever get out of here, if we ever get out. Bueno, dos cosas sucedieron en una fecha como hoy acerca de Paul McCartney, The Wings, de lo que rondó a esta banda en una fecha como hoy. El 5 de diciembre del año 1973 se estrenó el álbum Band on the Run. Que contiene obviamente esta canción Band on the Run, que le da título a dicho álbum. Fue el tercer álbum de Paul McCartney y este álbum se convirtió en el más vendido en el año 1973. Eso fue hace 50 años. Pero resulta que en una fecha como hoy, 5 de diciembre de 2023, es decir, hace un año exactamente, es decir, habían transcurrido 49 años desde que el álbum Band on the Run se estrenó y que 49 años después falleció uno de los músicos que participaron de ese proyecto de Paul McCartney, el primer proyecto de Paul McCartney después de haberse separado de los Beatles. Resulta que el 5 de diciembre de 2023, el músico Denny Laine, que es, fue un cantante y compositor inglés, murió de una enfermedad pulmonar en Naples, en la Florida, a los 79 años. Con The Moody Blues estuvo en varios álbumes importantes y logró el número 1 en el Reino Unido y número 10 en Estados Unidos en 1965 con la canción Go Now, mientras Moody Blues estaba de gira con The Beatles en 1965. Denny Laine se hizo amigo de Paul McCartney, quien más tarde le pidió que se uniera a su banda Wings. Se convirtió en un miembro constante de Wings durante toda su carrera de 1971 a 1981, tocando la guitarra, el bajo, los teclados, cantando coros y voz principal y coescribiendo canciones tan importantes como el tema Mull of Kintyre del año 1977 al lado de Paul McCartney. Es la vida de Denny Laine que, bueno, terminó en una fecha como hoy, hace exactamente un año, el 5 de diciembre de 2023. Algo también importante, destacado, es que esa banda Wings, que se inició y que tuvo tanta trascendencia después de la separación de The Beatles, estaba conformada únicamente por ellos tres. Tuvo mucho tiempo en el cual solamente Paul McCartney, Linda McCartney y Denny Laine hacían todo lo concerniente a la musicalización de la banda Wings. Vamos a recordar entonces a Denny Laine con esa canción que se convirtió en uno de los temas más importantes y a la postre es la canción más vendida de Wings en el Reino Unido. El tema Mull of Kintyre, Wings con Paul McCartney, Linda McCartney